Hice como mi alma aconsejó, y di forma en la materia al pensamiento que ella me dio. Me habló a menudo y durante mucho tiempo sobre la sabiduría que yace dentro de nosotros. Estas son las palabras de un viajero, las palabras de un hombre que, más que buscar en el mundo exterior, fue un peregrino en los terrenos oscuros y también luminosos del alma humana. Este hombre fue Carl Gustav Jung, y si me acompañas, quiero que descubramos juntos diversos aspectos de su vida y también de su pensamiento. Un pensamiento que ha influido de manera decisiva en todos nosotros. Soy Octavio Deniz, esto es Nómadas, y este es el primer capítulo de una serie que quiero dedicar a Jung y las mujeres. Acompáñame. ¿Y por qué trazar un relato biográfico a partir de las mujeres que rodearon a Jung? Como dije anteriormente, Jung fue, ante todo, un viajero en los territorios del alma, y como espero demostrar, gran parte de ese viaje fue provocado y acompañado por la presencia constante de las mujeres. Él supo entender, de una manera muy personal, que la mujer tiene un papel central en la vida psíquica del varón, porque es la mujer quien conduce al hombre al encuentro de su alma. Pero ¿cómo llegó Jung a esta conclusión? ¿Cuál fue el camino que le condujo a descubrir y a formular conceptos fundamentales para nosotros? Conceptos como el inconsciente colectivo, los arquetipos, los complejos, el ánima, el ánimus, la sombra psicológica, las tipologías psíquicas, etc. ¿Cómo llegó Jung a todas estas ideas? En gran parte, como es lógico, gracias a su genialidad, de eso no cabe duda, pero también en parte a través de las mujeres. Y por eso quiero contar su historia con ellas y con él como protagonistas. Su madre, su hermana, su prima, su esposa, sus amantes, sus pacientes, sus mecenas, sus discípulas, todas ellas forman una red en torno a la cual vamos a tejer la vida de Carl Gustav Jung. La historia de Jung y las mujeres no es un relato simple, no es un relato lineal. Jung no era ningún santo, tampoco pretendía serlo. Era un ser humano como cualquier otro, un hombre con las mismas necesidades y sujeto a los mismos errores que cualquiera. Porque Jung era un hombre poliédrico, un hombre complejo, oscuro y luminoso, genial y también atravesado por sentimientos que no siempre supo reconocer. Era capaz de ver lo que otros no podían ver. Era también capaz de formular conceptos que tienen una profundidad difícil de alcanzar. Conceptos que, como veremos, en ocasiones se han simplificado en exceso. Porque Jung no era junguiano. Su obra se ha visto perjudicada, creo yo, por cierta popularización que ha simplificado en exceso algunas de sus ideas. Pero también hay que decir que el primer responsable de esa vulgarización fue el propio Jung. Pero yo creo que más que dar vueltas en torno al personaje, vamos a sumergirnos en su vida, vamos a comenzar este relato. Hay algo mágico en nuestros recuerdos más antiguos. El tiempo, cuando somos niños, tiene un componente extraño. Todo pasa muy despacio y ciertos momentos quedan congelados con un aura de misterio que nos envuelve para siempre. Hay varios recuerdos que emergen en la memoria de Jung. Por ejemplo, la primera vez que ve el sol entre las hojas de los árboles y el cielo azul. Un momento mágico, de una alegría indescriptible. La sensación extraordinaria de que todo está vivo. También hay recuerdos más humildes, como el sabor de la leche caliente con trocitos de pan, o imágenes brillantes, como la primera vez que ve los Alpes brillando en tonos rojos a la puesta del sol. un Carl Gustav Jung que, hay que decirlo, nació el 25 de julio de 1875 en Suiza, bajo el signo de Leo. Hay varias mujeres que emergen en las imágenes de su infancia. Una de ellas es una hermosa joven rubia y de ojos claros que lleva de paseo al niño Jung. Él guarda un vivo recuerdo de ese paseo otoñal, con el sol brillando entre las hojas doradas y el sonido de fondo de la cascada del Rin. Curiosamente, esta joven que lo sacó a pasear se convertirá, años después, en su suegra. También hay una figura importante de la que no conocemos su nombre. Se trata de una chica que sirve en casa de los Jung. En algunos momentos se convierte en su cuidadora, sobre todo cuando la madre de Jung está enferma. Hay un recuerdo muy tierno del niño Jung en brazos de la asistenta. Una mujer que es completamente distinta a su madre, porque es morena y tiene la piel un poco más oscura. De algún modo, Jung siente que esa mujer, a diferencia del resto de su familia, le pertenece totalmente a él. Como luego comentará, esta mujer se convertirá en una de las imágenes de su ánima, de su parte femenina interior. Algo de esa joven quedará grabado en su psique, dejando una huella. Esa huella llevará a Jung a tomar decisiones arriesgadas, como ya veremos. Este momento con la criada tiene que ver con la primera crisis en la vida del niño Jung. Él tenía unos 3 años de edad cuando sus padres se separan de manera temporal. Su madre estuvo ingresada en un hospital, posiblemente por alguna enfermedad psicosomática, y Jung quedó al cuidado de una tía mayor. Desde ese momento, y aunque la madre volvió al hogar familiar, Jung adquirió una desconfianza hacia lo femenino. Durante una etapa temprana de su vida, el amor era para él un sentimiento basado en la falsedad. Si tu madre se va y te abandona por un tiempo, sentirás inseguridad. No puedes confiar en el amor. En cambio, en esos primeros años, la imagen paterna le daba una sensación de seguridad, pero también de debilidad. El padre de Jung, Paul, era un personaje trágico. Siendo pastor de la iglesia luterana, Paul era un sacerdote que había perdido la fe. Alguien que pasó toda su existencia viviendo una vida falsa. Fruto de esa dualidad, Jung confiesa que le resultaba más fácil confiar en los hombres, pero que estos invariablemente le decepcionaban, mientras las mujeres de las que desconfiaba realmente nunca le fallaron. Pero, por supuesto, la primera mujer en la vida de Jung, como en la de cualquiera de nosotros, fue su madre. La figura materna, como veremos, será muy importante en la psicología de Jung. De hecho, hay quien dice que mientras Freud da importancia al padre y a todo lo que proviene de él, Jung, en cambio, da gran valor al complejo materno. La madre de Carl Gustav Jung, Emily Presswerk, procedía de una familia importante. Ella era hija de un personaje fascinante, Samuel Presswerk. Este hombre, el abuelo materno de Jung, fue un teólogo experto en la lengua hebrea. También fue profesor y en este desempeño fue donde conoció al que sería su yerno, Paul Achilles Jung. Hay una anécdota acerca del viejo Presswerk que no me resisto a contar. Se cuenta que el fantasma de su primera esposa visitaba el hogar familiar, hasta el punto de que él tenía por norma que en cada comida se reservara una silla para la esposa difunta y también que se le pusiera un plato de comida. Fueron muchos los testigos de este fantasma, un fantasma con quien el viejo pastor hablaba en hebreo, ya que según él, ese era el idioma natural de los fallecidos. Así que la madre de Jung, hija de la segunda esposa de Presswerk, se crió en este ambiente sobrenatural, romántico, extraño. La mediumnidad y el gusto por los temas paranormales fue algo que impregnó a una parte de la familia, como ya veremos. Y también fue algo que interesó mucho a Carl Gustav Jung. A lo largo de su vida se sucederán los fenómenos extraños y el mismo Jung era un hombre dotado de ciertas cualidades intuitivas. Ya he dicho que el padre de Jung era un pastor luterano. Se llamaba Paul y era hijo, a su vez, de otro hombre famoso, un médico alemán que había tenido que emigrar a Suiza por temas políticos. Un médico que fue una figura importante en la ciencia de su tiempo. Este abuelo paterno de Jung se llamaba también Carl Gustav Jung, aunque la primera letra de su primer nombre empieza por K y no por C. Se decía del viejo Carl Jung que posiblemente era un hijo ilegítimo del gran autor alemán Goethe. Esto es algo que irritaba y al mismo tiempo secretamente yo creo que le gustaba a su nieto. Hay que señalar aquí que el Fausto de Goethe fue una de las obras más queridas por Carl Gustav Jung. De modo que Jung tuvo a dos abuelos notables, cada uno en su mundo. Uno en el plano espiritual y religioso, el otro en la ciencia y en la medicina. Esto es importante ya que Jung, de alguna manera, intentó aunar ambos mundos. Intentó reunir sobre sí lo mejor de ambas ramas de la familia. La infancia y la juventud de Jung fueron épocas complicadas en lo económico. Su padre, Paul, era un párroco pobre que tenía que vivir en la rectoría de la iglesia. Tras su temprana muerte, la familia se tuvo que mudar a un molino abandonado, también repleto de historias de fantasmas. El matrimonio de los padres de Jung no fue una unión feliz. Como ya he dicho, hubo conflictos que provocaron la separación temporal de sus progenitores. Y esto se produjo aproximadamente cuando él contaba unos 3 años de edad. Jung enfermó de un eczema agudo y su madre también sufrió una enfermedad que obligó a su hospitalización. El propio Jung nos cuenta que, de pequeño, sufría constantes desmayos, sobre todo cuando tenía que ir al colegio. Nadie sabía la causa, y es un día cuando Jung escucha a su padre hablando de la preocupación que siente por su hijo, cuando decide ponerse firme, centrarse en sus estudios y dejar atrás esa enfermedad de origen neurótico. Aún así, Jung creció como un niño bastante sensible, introvertido, un niño con una vida interior muy intensa. Su madre, tal como él la describe, era una mujer con cierto grado de disociación psíquica. Habitaban en ella dos personalidades. Ya de adulto, Jung las denominó número 1 y número 2. La personalidad 1 de su madre era una mujer cariñosa y buena conversadora. En cambio, la personalidad número 2 era una persona poderosa, dotada de una percepción casi paranormal. En varios momentos, Jung nos cuenta cómo la madre hace comentarios que a él le sorprenden. Comentarios que hace con una voz diferente, sobre temas profundos, acerca de él y también acerca de su vida. El propio Jung reconoce que él también tuvo una doble personalidad. Probablemente su personalidad número 2 es lo que posteriormente denominaría el inconsciente. De la familia de Jung hay que decir que tuvo un hermano que nació antes que él y que murió al poco tiempo, y también que tuvo una hermana menor, de la que no se ha hablado mucho, y que se llamaba Gertrud. Poco sabemos acerca de la hermana de Jung, Gertrud, 9 años menor que él, más allá de ciertas descripciones que hace en sus memorias acerca de Trudy, como todas la llamaban. Jung dice de su hermana Trudy que era delicada y enfermiza, y en todos los aspectos distinta de él. Curiosamente, añade que parecía haber nacido para quedarse soltera, pero desarrolló una personalidad asombrosa, de modo que él sentía por ella una gran admiración y mucho respeto. Me llama la atención que Jung diga que Trudy era una extraña para él. Él mismo era muy emotivo, pero la hermana era más tranquila y más serena. Sin embargo, para él, que había entrado en la psique de tantas personas, su propia hermana era un ser misterioso. Trudy vivió con la madre de ambos hasta la muerte de esta y permaneció sola el resto de su vida, viviendo en la misma localidad que su hermano y trabajando de secretaria para él. Jung dice de ella que su vida exterior era tranquila, retirada, y transcurrió en el estrecho círculo de su familia y sus amigos más cercanos. Era amable, educada y bondadosa, pero no permitía que otras personas curioseasen en su intimidad. Como cuenta Jung, Trudy se sometió a una operación de poca importancia que, sin embargo, acabó con su vida. Y lo más llamativo es que Jung descubre, después de su muerte, que ella había dejado todos sus asuntos ordenados, como si presintiera algo. Así que esa capacidad perceptiva que ya tenía el abuelo Presswork de alguna manera se traslada a las siguientes generaciones. El mejor ejemplo de ello lo vemos en otra de las mujeres de Jung, una figura importante en su juventud, una figura que probablemente fue su primer amor. Estoy hablando de su prima Helene. Helene Presswork era la 11ª hija de Celestine Allesbach y Rudolf Presswork, siendo este hermano de la madre de Jung. Hay que decir aquí que tanto la familia materna de Jung como la paterna estaba repleta de hombres religiosos. Jung tenía nada menos que 8 tíos que eran pastores de la iglesia, aparte, claro está, de su padre. Tanto Helene como Jung tenían como vuelo común a Samuel Presswork, que, como ya he comentado, era un medium notable. Probablemente Jung y Helene entraron en contacto hacia 1895, cuando ella tenía unos 14 años y él 20. Muy pronto Jung se sintió interesado por las facultades mediúmnicas de su prima. Según relata Jung, Helene, cuando estaba en trance, contactaba con el espíritu del abuelo y también con seres que habitaban, supuestamente, en el planeta Marte. En el estado sonambúlico, tomaba posesión de ella un espíritu denominado Ibenes. Este espíritu era el de una mujer de mayor edad y relató a Jung sucesos de diversas vidas en las que abundaban las historias románticas y algunas de carácter sexual. Una de las cuestiones interesantes del caso es que Helene, que no era una mujer particularmente inteligente ni culta, sin embargo era capaz de hablar de un modo intelectualmente elevado cuando estaba en trance. Jung fue testigo de algunos sucesos paranormales, como el movimiento de una mesa y también ciertos golpes o raps. Por supuesto, él no puede explicar esta parte de su experiencia, pero sí se atreve a decir que gran parte de las capacidades de Helene tienen que ver con el desarrollo de la pubertad. E incluso que la manifestación de Ibenes no es otra cosa que una prolongación a futuro de la propia personalidad de Helene. En otras palabras, Ibenes es la manera en que Helene se ve a sí misma en el futuro. Se dice, y yo creo que hay cierta verdad en ello, que Jung y Helene sintieron algún tipo de atracción. Él se interesaba por las supuestas capacidades de ella, y ella las producía de tal manera que el interés se mantuviera. Pero ese interés realmente no duró mucho tiempo, ya que se descubrió que Helene hacía algunos trucos. Trucos que emulaban las capacidades que Jung había presenciado. De este modo, su carrera como médium finalizó muy pronto. Helene se trasladó a París, donde trabajó en el mundo de la moda. Allí la visitó Jung en cierta ocasión y juntos pasearon por la ciudad, por lo que es de suponer que mantuvieron una buena amistad. Por desgracia, Hélène vivió poco tiempo y falleció con apenas 29 años de edad. Así que no sabemos si Ibáñez realmente era su futuro, su yo futuro, debido a la temprana muerte de la joven. Hay que decir que el encuentro con Hélène fue bastante importante para Jung. Él mismo era un hombre dotado de cierta sensibilidad para los fenómenos paranormales, de manera que él, viviendo durante toda su existencia este tipo de fenómenos, sintió gran atracción por Hélène. En este relato que estoy haciendo de la vida de Jung, a veces me moveré hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. Así que voy a volver un poco hacia atrás para ver cómo Jung, un estudiante mediocre, decidió ingresar en la carrera de medicina. Esto fue provocado, según confiesa él, por su personalidad número uno, la más pragmática, ya que realmente Jung no tenía muy claro lo que quería hacer con su vida. La orientación de Jung hacia el campo de la psiquiatría tuvo que ver con su doble interés por las ciencias naturales y por el mundo del espíritu. En la Facultad de Medicina sintió gran interés por la anatomía y estuvo a punto de convertirse en especialista en medicina interna. Pero la lectura de un libro de texto le hizo dar un vuelco en sus intenciones. Allí lee que las psicosis son enfermedades de la persona y eso le causa una gran conmoción interna. Hay que decir que la psiquiatría de principios del siglo XX no tenía mucho que ver con lo que hoy conocemos. En su mayor parte, los sanatorios eran lugares donde se aparcaba a los locos para mantenerlos fuera de la sociedad. Los psiquiatras hacían poco más que diagnósticos y en general había enfermedades como la llamada demencia precoz que eran consideradas incurables. Hay que decir que lo que en aquella época se denominaba demencia precoz se conoce hoy en día como esquizofrenia. Por eso cuando Jung decide convertirse en psiquiatra se encontró con la incomprensión de todo su entorno. Además, los problemas económicos derivados de la muerte de su padre habían llevado a la familia a una situación muy precaria, que obligaba a Jung a ponerse a trabajar cuanto antes. Pero como él dice, nuevamente había entrado en una vereda donde nadie quería ni podía seguirme. En el año 1900, Jung entra a trabajar en la clínica Burgolzi en Zúrich, que por entonces estaba dirigida por un psiquiatra afable que fue mentor de Jung y con el que le unió una relación que le abriría ciertas puertas profesionales. Eugene Bleuler, que era el nombre de este psiquiatra, se relacionaba con otro doctor que por aquel entonces empezaba a tener cierta fama, un médico vienés llamado Sigmund Freud. 1903 fue un año importante para Jung. El caso de su prima Hélène fue el tema de su tesis doctoral, publicada en ese año, en la que disertaba sobre los fenómenos paranormales. Y también fue ese año el momento en que se casó con Emma Rauschenbach. Emma Rauschenbach era una de las dos hijas del empresario Johannes Rauschenbach Schenk, un hombre de enorme fortuna que poseía, entre otros negocios, una fábrica de relojes de lujo. A la muerte del empresario en 1905, los negocios pasaron a ser controlados por su yerno, Ernst Homberger, pero los Jung mantuvieron su parte en las acciones de la empresa, lo que les aseguró una estabilidad financiera de por vida. De este modo, Jung, el hijo de un pobre pastor luterano, se había convertido en poco tiempo en médico y a través de su mujer en un hombre rico. Esto, como ya veremos, será un tema importante en determinados acontecimientos que se producirán en una etapa posterior de su vida. Emma era 7 años más joven que Jung y ambos se conocieron cuando ella contaba unos 15 años. Aunque Emma no tuvo una educación muy esmerada, desde el principio mostró gran interés por el trabajo de su marido e incluso colaboró con algunos de sus experimentos. Como ya veremos, Emma desarrolló una carrera propia como psicoanalista, aunque siempre bajo la influencia del trabajo de Jung. Juntos tuvieron 5 hijos. Hablaré ahora del trabajo de Jung en la clínica Burgolzi. Jung estaba a cargo del pabellón femenino del hospital y allí dedicó mucho tiempo a observar a las pacientes. La mayor parte de estas mujeres eran personas que llevaban años, incluso décadas, en la institución mental, y como él mismo reconoce, no había nada que se pudiera hacer por ellas. Aún así, nos aporta algunos detalles interesantes, tanto acerca de sus pacientes como de algunas de las mujeres que accedieron a su consulta. Todo esto nos ayudará a entender cómo veía Jung su propia práctica como analista. Algo que le llamó la atención desde el principio es que, por sorprendente que parezca, a ningún psiquiatra le interesaba el contenido de las fantasías de las personas esquizofrénicas. En la medicina de su tiempo, el único interés consistía en etiquetar correctamente las enfermedades. Pero los enfermos en sí, sus vivencias, sus sentimientos, carecían de interés para los profesionales. Jung se distinguió de todos ellos porque él sí que estaba interesado en las personas, sí quería conocer cuáles eran sus sentimientos, cómo pensaban, cuál era el origen de sus males. Por ejemplo, relata el caso de una mujer joven que es llevada a su consulta. Unos pocos años antes, ella había sufrido abusos sexuales por parte de su hermano y de otros hombres. A partir de ese momento, la mujer se encerró en sí misma. No comía y ni siquiera hablaba. Con gran trabajo, Jung consigue ganarse su confianza. Consigue que hable. Entonces, la mujer le cuenta su historia. Ella vivía en la luna, en un mundo donde los hombres obligaban a las mujeres a vivir escondidas con sus hijos. Todo ello porque un vampiro volaba todas las noches raptando a las mujeres y matando a los niños. Así que esta mujer un día decide armarse de valor y esperar al vampiro en lo alto de una torre con el fin de matarlo con un cuchillo. Cuando llega la noche lunar y el vampiro se acerca a ella, cuando éste abre sus alas negras para atraparla, la mujer descubre al hombre más hermoso que ha visto jamás. Un hombre de una belleza divina que la abraza y al que ya no puede ni quiere matar. En un tira y afloja, Jung intenta que abandone el territorio lunar de su imaginación y que se integre en la Tierra. Pero para ella la Tierra es un lugar demasiado desagradable. Al fin, Jung triunfa y la mujer acepta que debe vivir en este mundo y acaba trabajando como enfermera para un médico. Pero pasado el tiempo, cierto día, el médico intenta abusar de ella. Como respuesta, la mujer saca un revólver que tenía escondido en el bolso y le dispara. El médico resulta ileso y la mujer vuelve a la clínica, donde Jung debe hacerse cargo de ella nuevamente. Cuando por fin consigue curarla, y para asombro de Jung, la mujer saca otro revólver de su bolso y se lo entrega, diciéndole: «Si usted me hubiera faltado al respeto, le habría matado con él». Así que ser psiquiatra es también una profesión de riesgo. Este fue uno de los casos clínicos que permitieron a Jung entender el sufrimiento de los enfermos mentales, descubrir algo de su vida interior, porque Jung, a diferencia de sus colegas, prestaba atención a lo que decían las personas. Hoy nos puede parecer extraño, pero en esa época un loco era alguien que decía locuras. Alguien a quien no había que hacer caso. Jung entendió que en la narrativa de las personas, por trastornada que pueda parecer, hay claves sobre su mundo interior, sobre el origen y sobre la posible solución al sufrimiento. Esto se observa también a través de otra paciente. En este caso, una mujer que llevaba tanto tiempo encerrada que no se podía hacer nada por ella. Jung la observó durante semanas. Escuchó sus delirios, observó los extraños movimientos que repetía constantemente. ¿Qué pista había detrás de todo ello? No había forma de saberlo porque la paciente no se comunicaba con normalidad. Un día en que Jung coincide con la enfermera más veterana del centro, le preguntó acerca de la mujer. La paciente llevaba tantas décadas en el sanatorio que la enfermera solo pudo contarle lo que una antecesora suya le había dicho, que la enferma, en algún momento de su vida, había trabajado cosiendo zapatos. Y efectivamente, Jung observó en los movimientos de la mujer los mismos gestos que hacían los zapateros al remendar un par de zapatos. Años después, cuando la paciente falleció, Jung pudo interrogar a un hermano, quien le dijo que ella había perdido el juicio al enamorarse de un zapatero que la rechazó. En otro caso, se encuentra con una mujer que tiene diversas personalidades, que están ubicadas en distintas partes del cuerpo. Una de estas personalidades le dice que ambos se podrán entender a través de la Biblia. Y Jung, que era hijo de un pastor, tuvo que volver a la Biblia para reconducir a todas esas personalidades en un proceso que duró 6 años. Un proceso en el que comenzó a comprender que dentro de cada persona, sana o enferma, se esconden muchas personas. Como dice el propio Jung, me resultaba claro que en la psicosis se ocultaba una psicología general de la personalidad. Incluso en los pacientes que actúan de un modo apático, estúpido o imbécil, ocurren muchas más cosas y más razonables de lo que parecen. En realidad no descubrimos nada nuevo o desconocido en los enfermos mentales, sino que hallamos el fondo de nuestra propia esencia. Jung se toma a sus pacientes muy en serio, no importa lo extrañas que sean sus afirmaciones. Como él mismo dice, como terapeuta, debo preguntarme siempre qué mensaje me aporta el paciente. ¿Qué significa para mí? Cuando no significa nada para mí, no tengo ningún punto de partida. El terapeuta solo actúa cuando es afectado. Solo el herido cura. En cambio, el terapeuta que tiene una coraza personal no puede actuar. Yo tomo a mis pacientes en serio. Quizá esté yo justamente ante un problema. Lo mismo que ellos. Porque a veces los problemas del terapeuta son problemas éticos. Aquí nos cuenta cómo una decepción amorosa lleva a que una mujer, de manera inconsciente, permita que su hija beba agua contaminada y que muera. Descubrimos entonces sus dudas éticas. ¿Debe contarle a la mujer la verdad? ¿Debe decirle que ella ha permitido la muerte de su hija? Y Jung se lo cuenta, a pesar de todo, contra todo. El resultado es que después de un proceso de duelo, la mujer sana y puede volver a tener una vida normal. Como bien dice Jung, ella ya había pagado el precio. En otra ocasión, Jung recibe la visita de una mujer que no le revela su nombre, porque no viene a tratarse con él, sino a hacerle una confesión. La mujer dice ser médico y revela que 20 años antes se había enamorado del marido de su mejor amiga. Sin ningún remordimiento, decide envenenar a su amiga para casarse con el hombre y lo consigue sin despertar las sospechas de nadie. Para ella, un crimen no significa nada si nadie lo descubre. Así que la mujer se casa con el viudo y pronto tienen una hija. Pero el marido muere a continuación y la hija, en cuanto llega a la mayoría de edad, se va de casa y rompe totalmente el contacto con la madre. Ella es una apasionada de los caballos, pero en un momento determinado los caballos comienzan a tener comportamientos extraños hacia ella. Incluso la tiran al suelo. Decide entonces criar perros y su perro favorito queda paralítico. Incluso las plantas se mueren en su cercanía. En ese momento la mujer se hunde y decide buscar a alguien que acepte su confesión sin juzgarla. Y ese es Jung. Después de contar su historia, la mujer abandona la consulta y Jung se pregunta cómo podrá vivir el resto de su vida sabiendo que todo lo que la rodea la rechaza. ¿Cómo podrá seguir viviendo en esa extrema soledad? Tengo que reconocer que cuando leí este relato sentí un estremecimiento no solo por el destino de aquella mujer, sino también porque me puse en la piel del analista. Y es que yo mismo me he pasado toda la vida oyendo confesiones, accediendo a esos secretos que las personas te cuentan y que probablemente no contarán a nadie más. Algunos secretos son banales, otros son muy humanos, otros son terribles. Secretos que alguien debe confesar para quedar en paz. Secretos que, si no salen, hacen daño por dentro. La soledad que siente una persona que alberga un gran secreto es algo difícil de comprender, porque es algo que les aísla de los demás, que les separa, que les hace sentir diferentes. Es algo que la persona carga con gran dolor. Y por eso, poder contárselo a alguien, que no te va a juzgar, que no te va a condenar y que tampoco te va a absolver, es muy importante. Recibir el secreto, recibir la confesión, es también un acto de profunda carga espiritual, porque la persona te muestra una parte de su alma, una parte de aquello que es sagrado en su interior. Y no cualquier parte, sino aquella que está más dañada, aquella que requiere mayor atención, mayor delicadeza. Quizá una parte de la admiración que siento y que muchos sentimos por Jung tiene que ver con esta parte de su trabajo. Más allá de sus descubrimientos, que considero de gran importancia, está esa capacidad suya de dar valor a las producciones del alma, a los sueños, a la imaginación, a las heridas. En una ocasión, cuando Sigmund Freud visita el pabellón psiquiátrico de mujeres, hace un comentario que deja perplejo a Jung, diciendo: ¿cómo puede usted soportar el permanecer horas y días en esta odiosa sala de mujeres? Y es que Freud no tenía muy buena opinión de las mujeres. Esto lo diferencia de Jung, que hizo todo lo posible para entender la psique de la mujer y para mostrarla al mismo nivel que la del hombre, valorando así su propia complejidad. Por otra parte, no hay que olvidar que Freud, que era neurólogo, hizo toda su carrera tratando con neuróticos de clase media o de clase alta, mientras que Jung, psiquiatra y psicólogo, se forjó con pacientes psicóticos de toda condición, una enfermedad que por entonces era devastadora. Los psiquiátricos de la época de Jung y durante décadas posteriores eran un lugar donde se apartaba a los locos, muchas veces de por vida, sin ningún tratamiento, a merced de la benevolencia o no de sus cuidadores. Un lugar donde las personas se deterioraban lentamente, entre baños fríos, camisas de fuerza y curas de sueño. Los pacientes de Sigmund Freud eran personas más o menos integradas en la sociedad, personas que podían pagar por un psicoanálisis prolongado. En cambio, los primeros pacientes de Carl Gustav Jung eran los parias, los desechos, aquellos que no importaban a nadie, los olvidados, aquellos que nadie podía sanar. Pero muy pronto, a la consulta del doctor Jung, llegaría una mujer, una paciente que iba a dar un giro a su vida. En la noche del 17 de agosto de 1904, una joven fue ingresada por la fuerza en la clínica. Según consta en los informes, la joven presentaba un cuadro que alternaba la risa con el llanto. Movimientos espasmódicos de la cabeza y la lengua, así como temblores en las piernas. También hacía gestos de seducción muy estudiados. Gestos que mezclaba con movimientos defensivos cada vez que alguien se acercaba a ella. El diagnóstico, tanto provisional como definitivo, fue histeria. En los registros de la clínica vemos que era originaria de Rusia, que era de religión hebrea y que su nombre era Sabina Spielrein. Por ser extranjera, Sabina solo podía ser admitida en la clínica a cambio de una fuerte suma de dinero que su padre abonaba cada trimestre. Sabina era la primogénita de 5 hermanos. Habiendo nacido en Rostov, en Rusia, pasó una parte de su infancia en Varsovia, donde recibió una educación bastante esmerada. Allí aprendió alemán, francés y latín. Sabía tocar el piano y también cantaba. Desde pequeña mostró interés por las ciencias naturales y muy pronto se formó el propósito de estudiar la carrera de medicina. Era además una chica muy religiosa. El padre de Sabina, un rico empresario, era descrito en los informes como irritable, sobreexcitado, neurastético y de fuerte temperamento. Con frecuencia golpeaba a sus hijos, detalle que será muy importante en este relato. Cuando las cosas no iban como él quería, amenazaba con quitarse la vida o directamente rechazaba la comida y se acostaba en la cama hasta que se le pasaba el enfado. Su madre, por su parte, era dentista, aunque ejercía la profesión más por estar ocupada que por necesidad. Con frecuencia gastaba fuertes sumas de dinero en compras sin sentido, incluso hasta el punto de endeudarse para pagar sus caprichos. En el informe se la tacha de infantil. También ella golpeaba a su hija en muchas ocasiones. Sabina sentía un amor muy grande hacia su padre, que por supuesto se mezclaba con el dolor causado por la violencia que él ejercía sobre ella. De hecho, en muchos momentos rechazaba estar cerca del padre. Con la madre, la relación era más cercana. Aún así, nadie era feliz en aquella familia. El matrimonio era un desastre y los hijos, cada uno a su manera, manifestaban esas tensiones a través de numerosos síntomas. Por si fuera poco, la hermana menor de Sabina, a quien ella quería más que a nadie, murió con apenas 6 años de edad. Esto la dejó sumida en el dolor. La naturaleza real del problema de Sabina, aquello que provocaba sus ataques de histeria, se puede resumir del siguiente modo. La violencia que su padre usaba contra ella desde muy temprana edad provocó en ella una conciencia muy temprana de su propia sexualidad. Así, muy pronto, comenzó a masturbarse, sintiendo tanto más placer cuanto más grande era el castigo. Con el tiempo, la mera amenaza de castigo la excitaba, así como los abusos verbales, los insultos o incluso el recibir órdenes. Además, ver cómo sus hermanos eran golpeados le provocaba a Sabina un intenso placer, acompañado también de una profunda rabia. Ver la mano levantada de su padre era suficiente para desencadenar en ella todo ese mare magnum de ira, miedo y deseo. Aquí nos encontramos con un problema porque la masturbación femenina era un tabú, y mucho más en una familia religiosa como la de Sabina. Simplemente eso era algo que las mujeres no podían hacer. Unida a esta fortísima represión está el hecho de que ella empezara a sentir placer con el castigo, De manera que cuanto más fuerte fuera el dolor, más grande era el enfado y también la humillación, pero también al mismo tiempo mayor era el placer que obtenía. Hay que recordar que los enfados del padre iban acompañados de amenazas de suicidio, que por supuesto atemorizaban a Sabina, pero también aprendió a imitar ese comportamiento. En una ocasión se intentó quitar la vida bañándose en agua helada y saliendo a la azotea en pleno invierno. También lo intentó renunciando a la comida. En cierto momento, Sabina sintió que un ángel hablaba con ella. Esto la hacía sentir especial. Según el ángel, ella era una persona extraordinaria, lo cual no era del todo erróneo. La estancia de Sabina en la clínica, siempre bajo la mirada vigilante de Jung, fue al principio muy difícil. Constantemente solicitaba que la maltrataran, aunque también se rebelaba como alguien hipersensible. Con frecuencia tenía reacciones de ira, ataques de ansiedad y también brotes de depresión. Todo esto mezclado con gestos donde expresaba asco o con actuaciones donde se rebelaba contra los miembros del equipo de cuidadores. Sabina fue la primera persona a la que Jung aplicó el novedoso método del psicoanálisis que había sido creado por Sigmund Freud poco tiempo antes. Jung, que tenía relación epistolar con Freud, le comentó algunos detalles del caso, aunque como ya veremos, Sabina fue un tema de conversación muy destacado entre ellos. Jung hizo algo interesante al tratar a Sabina. A diferencia de otros médicos que la forzaban a comportarse de una determinada manera, él se dio cuenta de que eso solo servía para agravar sus síntomas. De este modo, comenzó a tratarla con respeto e hizo que participara en algunos de los experimentos que se llevaron a cabo en la clínica. Muy pronto, su ánimo se calmó. Poco a poco, Jung fue deshaciendo las capas de dolor y de vergüenza, llevándola a conocerse como lo que era, una mujer muy inteligente y sensible que había sufrido una tortura física y emocional por parte de unos padres abusivos e inmaduros. El 1 de junio de 1905, Sabina fue dada de alta y se incorporó a la vida normal, aunque siguió en contacto con Jung durante 4 años más. Hasta aquí la historia de Sabina hubiera sido una más entre todas las pacientes que trató, con la particularidad de ser la primera en la que puso en práctica la técnica psicoanalítica. Pero la historia de Jung y de Sabina Spielrein no acaba en este punto. Sabina inició sus estudios de medicina en el verano de 1905 y tomó un apartamento en Zúrich. Pero a partir de este momento, Jung no solo fue su psiquiatra, también se convirtió en su amante. Como comenta Jung en una carta a Freud, en algún momento del tratamiento, la paciente tuvo la mala suerte de enamorarse de mí. Esto, que en la técnica psicoanalítica se llama transferencia, es algo relativamente común y que Jung debería haber sabido manejar, pero por algún motivo no quiso hacerlo. Hay que recordar no solo que Sabina era la paciente de Jung, sino que era una joven de 19 años, mientras que él, cuando Sabina deja la clínica, tiene 29. Sabemos que otras pacientes se enamoraron de Jung y que él rechazó cualquier relación con ellas. ¿Por qué no pudo resistirse ante Sabina? ¿Acaso el hecho de que Sabina fuera dada de alta tan pronto tenía que ver con el deseo de Jung de comenzar una relación con ella? Aunque Jung siempre intentó ocultar la naturaleza real del vínculo entre ambos, porque sabía que era impropio, aparte de que él era un hombre casado, lo cierto es que hoy en día nadie duda de que Jung fue el primer hombre con el que ella tuvo relaciones sexuales. Y cabe preguntarse si el componente sadomasoquista que ella arrastraba tuvo algún papel en este vínculo. Es interesante señalar que Jung pidió que el padre de Sabina se abstuviera de tener tratos con ella, pero él mismo se puso en una situación de control sobre la mujer, ya que se dedicó a administrar el dinero que el padre le enviaba. ¿Era Jung consciente de que estaba tomando el papel de padre con Sabina? Debería haberlo sido. De hecho, Sabina, aunque llevara una vida libre, siguió teniendo bastantes dificultades para socializar con cualquier persona, excepto con Jung. Y como ella misma anotó en un diario secreto que escribía en ruso, solo a Jung le puedo tolerar todo. Hay algunos comentaristas que han afeado a Jung el hecho de tener relaciones extramatrimoniales. Yo creo que aquí hay que distinguir dos planos. El primero es el de su deber como médico, en el que podemos sospechar que no actuó de un modo éticamente correcto. El otro plano es el de su vida íntima, y ahí yo no sería tan duro con él, por dos motivos. El primero es que la única persona que tenía derecho a juzgar esa parte del comportamiento de Jung era su esposa, que por cierto conocía toda esta historia. Recordemos que Emma Jung era quien tenía el dinero en la familia, mucho dinero. Aparte de eso, Emma tenía su propio trabajo como analista. ¿Por qué no se divorció de Jung ya que podía hacerlo? Yo tengo mi teoría que ya explicaré, pero por ahora me parece importante dejar una reflexión. ¿Quiénes somos nosotros para hacer juicios sobre la vida de otras personas? ¿Quiénes somos nosotros para entrometernos en la vida que ambos, Jung y Emma, decidieron compartir? Otro motivo para no entrar a juzgar estas cuestiones es que Jung y las mujeres de su vida eran ni más ni menos que seres humanos. Personas sometidas a las debilidades, las pasiones, los errores, los aciertos a los que todos estamos sometidos. Pensar que Jung tenía que ser un ángel, un ser inmaculado que solamente estaba interesado en la psique y en los mitos, una especie de criatura celestial, es algo absurdo. Los motivos del amor muchas veces son tortuosos. ¿Se ama a un hombre como le amó Sabina porque te ha curado? ¿Porque le ves como alguien que ha sanado tu alma? ¿Se le ama porque es inteligente, porque es brillante, porque sabe hablar en público, porque tiene una presencia seductora? ¿Se le ama porque tiene carisma? ¿Se le ama como le amó Emma porque es el padre de sus hijos? ¿Porque es Carl Gustav Jung? ¿Se ama a una mujer porque está herida? ¿Porque su vulnerabilidad despierta al padre protector que habita en el hombre? ¿Se la ama porque es joven, atractiva, elegante, deseable? ¿Se la ama porque es virgen y algún resorte oculto en la mente la siente como un tesoro guardado para él? ¿Se la ama porque es brillante, inteligente, culta, con experiencia? ¿Se la ama porque sabes que te admira y te desea? ¿Se la ama porque es la madre de tus hijos? ¿Se la ama porque cuando la oscuridad interior te atrapa, te cuida como una madre? ¿De verdad importan los motivos? ¿Acaso el amor no es a veces como un rayo que te ciega, que te ilumina y que a veces te destruye? Si nosotros mismos no somos capaces de conocer todos los motivos, si no somos capaces de sujetar nuestra naturaleza animal, de manifestar nuestra naturaleza divina, de verdad, si no somos capaces de nada de eso, ¿quiénes somos para juzgar? Quien nunca se ha dejado llevar por una pasión, quizá crea que está en una posición moral superior. Esto es algo que está de moda en estos tiempos, la superioridad moral. Yo soy mejor que tú, más limpio, más virtuoso, más perfecto. Nunca cometería tus errores, nunca caería en tu oscuridad. Precisamente fue Jung quien nos enseñó que todo eso no es más que una fachada. En el mejor de los casos, un delirio de nuestro ego. En el peor, una máscara que mostramos ante los demás. Una máscara virtuosa, limpia por fuera, podrida por dentro. Vivimos en una época de rearme moral. Y la moral no es lo mismo que la ética. La moral es propia de un tiempo y de un lugar. Es cambiante. Lo que antes era perseguido, hoy está permitido, y viceversa. Hace décadas la moral era descaradamente conservadora. Ahora es falsamente progresista. Pero sigue siendo una moral que juzga y condena. Y hay una característica común a todos los momentos de rearme moral. Y es que en ellos, una parte del ser humano es reprimida. Jung nos enseñó a reconocer la naturaleza múltiple de nuestra psique. Nos mostró que todos somos seres complejos. Revestimos algunos amores con la forma de la amistad, y está bien porque esto nos simplifica la vida. Pero a veces la pasión o la ternura, el deseo de aventura o la necesidad de estabilidad son impulsos demasiado intensos, demasiado poderosos. A veces la brújula interior se desvía y nos desvía. Quizás es la pasión la que siempre nos guía por el camino correcto. Como es de suponer, la relación entre Sabina y Jung no podía sino traer problemas. En primer lugar, ya lo hemos visto, con Emma, y en segundo lugar con un hombre que adquiere una gran importancia en la vida de Jung. Ese hombre era Sigmund Freud. La vida de Jung está a punto de entrar en su etapa más brillante, más compleja. Pero el tiempo se agota, y esta es una historia demasiado larga como para resumirla apresuradamente. Así que habrá una continuación. Espero que me acompañes en ese viaje, en un capítulo futuro de este podcast. Continuaremos con la vida de Jung. Y ahora, gracias por tu atención. Conference. I felt free 'cause I was only 19. Kind of me.